No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan, los hombres no estamos para cuidar viejos. Ya sé que te ocupaste de los trámites de la obra social, pero también estaría bueno que nos turnemos algunos días para que vengas a cuidar a mamá. Pero vengo, yo vengo todas las semanas. No, no me refiero a que vengas de visita, sino que te quedes a contenerla, a darle de comer, bañarla, cambiarle los pañales. Mirá, yo ya dejo plata para los gastos diarios, no puedo estar viniendo también todo el tiempo, porque también para esa plata tengo que laburar. Yo también pongo guita y también tengo que laburar. Sí, pero vos sos mujer, ¿qué querés? ¿Que yo le limpie el culo a mamá? Te recuerdo que cuando papá se enfermó, la que le limpió el culo fui yo. Por mandato cultural, en el marco de un sistema patriarcal, de un sistema económico que nos endilga a nosotras la responsabilidad de cuidar, es que esas tareas fundamentalmente están invisibilizadas. O sea, me parece que nuestro primer paso es poder visibilizar estas tareas, poder, avanzar en un reconocimiento social y salarial de esas tareas que desempeñamos en un primer lugar, y en un segundo lugar me parece que es muy importante tratar de que esas tareas no sean feminizadas, no sean necesariamente feminizadas, y poder democratizar las tareas vinculadas al cuidado de modo tal de que el conjunto de la sociedad se comprometa al cuidado. Carolina Brandaris, directora de la Dirección Nacional de Cuidados Integrales. La sociedad patriarcal instituyó la división sexual del trabajo, confinando a las mujeres el espacio privado doméstico y dejando el espacio público para los hombres. Es mucho lo que se ha avanzado, pero la dicotomía público-privado sigue persistiendo en algunos aspectos, como es el de cuidar. Las familias son cada vez más igualitarias, las tareas del hogar se comparten, pero esta evolución sufre un freno cuando en la familia hay una persona dependiente, sea por edad o porque tenga alguna discapacidad. Y en estos casos son las mujeres las que asumen estos roles. Asumen la tarea de cuidar, con todo lo que eso conlleva, tanto a nivel profesional, social, económico o emocional. Cuando esté viejo y canoso ya, si llego a esa edad, mandarás postales por San Valentín y en mi cumple vino y anís. Y si no vuelvo para las dos, cierras el portón. Me necesitas, me das sopita si llego a sesentón. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.